FM, en Ajecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos para que nos manden propuestas decorosas e indecorosas, ya saben que aquí todo se evalúa, a los teléfonos en cabina 597-97-852-52 o mándenos un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, en Facebook y Twitter, como @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Pues ahora sí, vamos a comenzar este programa del sábado 3 de julio. Estamos inaugurando mesecito en el programa de La Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues ya saben que todos nuestros invitados son especiales. Pero hoy tenemos un invitadazo. Él es Julio César Cruz Vázquez, es músico, clown y fundador de Macusos Teatro Infantil. Él estudió la carrera en educación musical en la UNAM, después continúa en la carrera de composición, donde actualmente ejerce, y bueno, estudia música antigua y es continuista invitado en diversos ensambles. Ha tomado variados cursos de interpretación y clases magistrales con distintos músicos del ámbito, como Joseph Cabre, Andrew Lawrence King y bueno, muchos más, en que nos ahorita nos va a mencionar Julio, quiénes han sido sus profesores. Y bueno, se ha presentado en distintos festivales como el de la Ciudad de México, el Viva Vivaldi, Festival Internacional de Música Antigua en el CNA, San Luis Potosí, Estado de México, Chiapas, Morelos, las jornadas alarconianas en Taxco, dentro de la República y tocando con otros distintos ensambles. Es creador de canciones para cuentos en espectáculos infantiles y ha sido colaborador con la Asociación de Cuenteros Amena AC. Ha colaborado musicalmente con algunos grupos de teatro y con destacados directores como Alicia Martínez, Miguel Arribera, Roberto Duarte y muchos más, participando en algunos de dichos montajes. Es fundador, como les comentaba, de Macusos Teatro Infantil, del cual han sido galardonados por el gobierno de la Ciudad de México en 2013 y en los módulos teatrales y talleres de conciencia hace en 2015. Ha tomado talleres de comedia humana enmascarada, bufón, con Roberto Duarte y el clown con Madeline Sierra. Imparte clases en distintos niveles. Trabajó en Arenal, que es un espacio de atención al nacimiento natural, impartiendo sensibilización musical a bebés. Y bueno, ha atendido proyectos de cultura y arte con algunas instituciones como Casa Hogar Renacimiento, AC, en la Dirección Ejecutiva de Tratamientos a Menores, Distrito Federal, Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal, dando sesiones terapéuticas, sensibilizando musicalmente y enseñando música a los interesados. Ahora Centros colabora con AC, la Capellanía de impartiendo sus talleres. Tuvo el taller Derechos Humanos, Arte y Paz, impartido por Roberto Villanueva en septiembre del 2020, del año pasado, celebrado por el Centro Cultural España de México. Formó parte de APOLAC, que, bueno, en proyectos de niños con problemas de trastornos mentales, impartiendo talleres relacionados al arte y educación, y donde también se capacita en seminarios, talleres, clases de maestría que se imparten dentro de la asociación y en comunidades rurales e indígenas de algunos de los estados de México con la asociación civil. Da clases y talleres de música, talleres de cuidados, atención a mujeres, padres y adolescentes y niños. Y bueno, pues él es Julio César Cruz Vázquez, está aquí con nosotros. Y pues, ¿qué creen? Que se los voy a tener que presentar hasta el próximo bloque, porque ya nos pasamos. Regresamos y los saludamos. Bueno, banda banderola, pues aquí que está con nosotros Julio Sar Cruz. Hola, Julio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí, atento a lo que digo. Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada, Julio, por haber aceptado esta invitación al programa de La Conjoli de Todos los Moles. Sé que pues estás dando clases, impartiendo talleres, y bueno, pues de todo el tiempo estás ocupado, pero pues muchísimas gracias por haber abierto tu tiempo para estar aquí en La Voladora Radio en esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Le agradezco mucho a Mara, a ti, Rocío, por estarme aquí en este espacio, y también a Forrest, que fue el amigo que me conectó con ustedes, que me está yendo muy bien con su espectáculo, las canciones. Del cancionero, exactamente. Saluditos a Forrest Fasuras, ¿no? efectivamente nos contactó para poder llevar a cabo esta entrevista. Muchísimas gracias. Ahorita anda presentando en el Teatro de la Capilla, allá en la Ciudad de México, con este espectáculo de El Cancionero. Pero bueno, pues ahora sí, banda banderola, pues nos vemos al siguiente corte, regresamos, y ahora sí entramos en materia. Además vamos a escuchar musiquita de maestro Julio. Muchas gracias y regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Julio César Cruz, el músico, compositor, teatrero, clown, profesor, tallerista, fundador, bueno, también es ajonjolí de todos los moles, como todos los que pasan por este programa. Pero bueno, Julio, estudiaste composición en la UNAM, estudiaste música primero, después estudiaste composición. Cuéntanos cómo es tu contacto con la música, cómo es que te llama la atención estudiar música, cómo es que decides estudiar música y después composición. Y bueno, pues también, bueno, empezamos por ahí, porque ya te iba a preguntar cómo te vas metiendo al teatro, pero bueno, vamos despacito, tenemos mucho tiempo. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo entras al mundo de la música? Pues mira, creo que a veces todos venimos como, dentro de cuando somos niños, adolescentes, vamos como conociendo a otros personajes que pues también, pues, hoy sí que las artes y las disciplinas artísticas, creo que si las cultivan las personas, creo que pueden llegar muy lejos. En mi caso, pues mira, mis tíos, mis primos, mi abuelo, tocaban guitarra, tocaban flautas, percusiones. Y pues bueno, fue como un primer inicio de conocer los instrumentos, primero acercarme a los instrumentos, y estar en contacto, porque también, pues los vas, como niño, uno lo va explorando, ¿no? Pero no sabes que hay una escritura para cada instrumento. Uh-huh. Y eso te va ayudando a que tú vayas conociendo la música popular, la música tradicional, y de alguna forma, pues también, ya cuando sabes que vas creciendo un poquito más en tu adolescencia y ya ves los símbolos musicales y te dices, ay, bueno, esto es la música, ahora. Y entonces uno también tiene que ir viendo de qué se trata eso, ¿no? Porque también uno lo hace, pero no sabes qué haces, simplemente lo tocas, ¿no? Es cuando tú cantas la vibra de la mar, no a la vibra de la mar, pero no sabes qué notas, o realices, algo así, ¿me entiendes? ¿Qué tipo de notas estás haciendo? No sabes, porque uno está siempre pensando en la canción, en la palabra, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que nos conecta? La estructura de como sujetos, en las sociedades, en cualquier parte del planeta, nosotros como seres humanos estamos ligados a la palabra. Mira, ahorita que yo estudié la psicología, me di cuenta también de esa fase, que también es una cuestión de estructura. Yo empecé trabajando con niños autistas en la psicología, y los autistas es interesante porque ellos están ligados al discurso, pero no a la palabra. Y entonces es interesante, porque entonces yo decía al doctor, que es mi jefe, le decía, doctor, pero ¿cómo no? Porque estos chicos, pues, como si oyen, algunos se acercan al instrumento, entienden, pero no hablan exacto todo eso, así como escondidas, muy introspectivo por parte de ellos, y eso es algo que tiene que ver con la psicosis, lo que viven ellos. Uh-huh. Que es una estructura también del sujeto, y que también, ¿cómo se puede decir? Son cosas que se hilan si los padres también no tienen una conexión con los hijos desde pequeñitos, ¿no? Desde qué también es dar buena estructura a los hijos, ¿no? Porque también eso es, a veces hay una sobreprotección de padres a los hijos, que en vez de causarles un bienestar, es perjudicarle. Pero bueno, yo en mi caso, en la música estoy hablando, yo creo que después de ver a mis primos, a mis tíos, yo solito, ya después me di cuenta que hay una simbología musical que es la que les permite entender qué es el tiempo del sonido, qué es la melodía y qué es la armonía y todas esas cosas que implica la música, ¿no? El ritmo y todo eso. Pero bueno, fue uno de mis primeros pininos, ahí llegué a la facultad de música y ya me di cuenta que era otro mundo, otro planeta, más bien donde exactamente donde está el pie, lo que es la música y sus derivados de la música y todo lo que implica la ciencia de la música. Entonces es una enseñanza, una ciencia también. Así es, ¿no? Es toda una ciencia. De pronto, pues yo no estudié música, conozco como cosas muy básicas de música, pero siempre he pensado que para estudiar música te deben de gustar las matemáticas, ¿no? Porque tiene mucho de lo que tienen las matemáticas. Y bueno, mencionaba a algunos de tus profesores, maestro Julio, pero no alcancé a mencionar todos los profesores. Seguramente me faltaron varios. No sé si quieras como recordar algunos de los profesores que tuviste, de los primeros profesores que tuviste. Por ahí vi a Horacio Franco, por ejemplo, ¿no? Este gran flautista mexicano. Pero bueno, quizá quieras compartir qué otros maestros pues estuvieron acompañándote. Sí, pues mira, francamente creo que los que me dieron base, así como lo que trato de entender ahora un poco más, porque también todo lo que aprendes en la facultad lo vas madurando, y lo vas madurando hasta que la metodología tú poco a poco la vas descubriendo a partir de tus principios y de tus cualidades también que tienes. Yo, para mí, la que me marcó muchísimo se llama María Luisa Cortina. Ella es una maestra que vive en Jalapa ahora y que para mí fue la maestra que me abrió como las puertas a esto que lo que conozco, ¿no? Exacto, y que sé que lo que aprendí con ella tenía que ver con algo desde... porque se dice que en las disciplinas artísticas el primer instrumento, antes de ocupar un instrumento, es decir, físico, es tu cuerpo. Sí. Y entonces con la maestra empezamos a descubrir eso. Ella traía una metodología de un francés que se llama Emile Jacques Dalcroze, y con el Dalcroze para mí fue una enseñanza del solfeo, de la armonía, del ritmo, de la melodía, a partir de lo que siento en tu cuerpo, de lo que sientes en tu cuerpo y de lo que vives con la música que tú vayas a escuchar. Mira, es interesante, por ejemplo, un ejemplo así muy popular se podría decir, tú cuando oyes, cuando te levantas, dices, ¿por qué poner la radio, no? Y lo primero que oyes es una cumbia o algo así que está sonando, porque son cosas que se dan. Y ahí ya estás ahí como gozando, bailando. Y dice la maestra, pues mira, eso es bonito, porque de alguna forma es parte de esa cultura que hemos aprendido y que uno también no sabe, como eso que decía, uno no sabe si estás cantando notas o si estás cantando, pero estás disfrutando, ¿no me entiendes? Y el asunto es eso, cómo tú lo vas percibiendo, cómo lo vas sintiendo, como te vas desplayando poco a poco, ya cuando estás en la facultad y yo soy la maestra, pues bueno, ya aprendí eso y créeme que para mí fue un abrir de ojos, porque en la metodología de Dalcroze es una enseñanza a partir de lo físico primero y después al instrumento. Y de muchas cosas que también tienes que cantar, sobre todo tienes que cantar también, tienes que hacer cosas del canto, de muchas cosas que también te va a dar toda la disciplina. Después de la maestra María Luisa, pues también creo que lo que me dejó en pie fue conocer a otros maestros de piano, que uno tiene que estudiar piano, entonces yo de piano, conocí la armonía, conocí distintos métodos de piano, que digo, creo que todos son valiosos a partir de la forma en que se aplica, porque también ahorita actualmente tengo amigos en la Facultad de Música de la UNAM, en el conservatorio. Créeme, ellos me cuentan a veces que hay maestros dentro de la facultad que también, como si les hace falta un poco de aplicar nuevas metodologías. No quiero decir que están mal, sino que mejorar sus metodologías. Porque también, creo que uno como maestro, uno también se va enfrentando a eso, a evolucionar para que tú también tengas una forma de aplicar la metodología musical donde te encuentres, no sea en la escuela. escuela de música, conservatorio o academia, sino también en cualquier lugar. Yo ahora que voy a los distintos pueblos originarios, que voy a las cárceles de aquí de la Ciudad de México, es, yo veo que la aplicación de la música se emplea a partir de muchas formas, no precisamente, ay, vamos a leer el do, el re, el mi, que son básicos, pero también creo que los jóvenes, a partir del interés de que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, son distintas las metodologías que se emplean en Chiapas, a lo que empleo en Jalisco, a lo que empleo diferente en Tamaulipas o San Luis Potosí, son distintas. O si voy a Veracruz, incluso, ¿no? Porque en Veracruz lo que me gusta es que allí está la tradición de la jarana, y son los jaraneros, ¿me entiendes? Y es bonito porque tú ves desde el niño, desde los niños chiquititos, las niñas, adolescentes y ya los grandes, ¿me entiendes? Y es toda una tradición tan bonita como los tienen también los pueblos de Jalisco. Ellos cantan sus canciones en burra, ¿no? O en cosca, o en serie, y son distintas como metodologías que tienen ellos para enseñar la tradición de la música tradicional, es costumbre que hacen para sus ceremonias ellos, y que no es una música que, exacto, no se, casi no se escucha en las radios, porque son difíciles a veces quizás hasta de conseguir, no sé, yo creo que llego a la fonoteca de la Ciudad de México, pues también a lo mejor ahí encuentras mucha música, pero es siempre, cada comunidad, cada pueblo es una forma distinta, ¿no? Creo que puede tener un principio básico, exacto. Lo que si la persona que va a aprender música quiere avanzar más a lo que es la lectura, a lo que es la practicidad de conocer la simbología musical, entonces sí le puedes dar como las formas para que ellos también conozcan, porque de lo que se trata es que conozcan y que ellos exploren las nuevas. Y que no es tan nuevo, pero que para ellos es nuevo, y que de alguna forma sepan cómo escribir música, cómo componer música a partir de sus costumbres y tradiciones. Y no tanto enfocado, porque mira, yo he estado en otros estados que te digo, y créeme que es interesante cómo está ahora la moda, la música de banda, que le llaman. Y la música de banda, a veces, yo para mí creo que es muy no es positivo a veces para el oído ni para las personas ni el reggaetón, ¿no? son estilos que yo pues respeto, ¿no? Pero también creo que eso, en vez de educar tu educación musical, perjudica tu educación musical. Pero bueno, son cosas, es una atrofiación musical, ¿no? Ay, perdón, digo, yo también reto, ¿no?, los diferentes géneros, ¿no? Pero pues efectivamente coincido contigo en que pues no toda la música nutre el alma, ¿no? Quizá esa sería como la palabra, ¿no? Y el reggaetón, la música de banda, pues aparte de que musicalmente pues es muy sencilla, ¿no? O sea, su estructura es muy sencilla, bueno, las letras, los contenidos que manejan, pues regularmente son misóginos, violentos, con esa tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pues coincido contigo en ese sentido, maestro Julio. Y bueno, te quiero preguntar, ¿cuántos instrumentos tocas? Pues mira, cuando estás en la Facultad de Música, como maestro de música, te enseñan los instrumentos de la orquesta. Tienes que pasar por instrumentos de cuerda, alientos y percusiones, como se clasifican en la orquesta. Ah. Ahora, está en ti en qué quieras progresar más, ¿me entiendes? Yo en mi caso tuve que pasar los pianos, son 8 años de piano, y pues también la guitarra, que es el instrumento popular que en mi caso se me adjudicó, yo me lo adjudiqué, y también los alientos en las flautas, ¿me entiendes? Me gusta también, siento que las percusiones me dan ese palpitar también que da el ritmo, y que es muy importante para muchas cosas. Y que yo, en lo personal, mira, es que no son flautas de pinto, conozco un poquito sobre el saxofón, conozco las cuerdas, jinetes de cuerda, jarana, guitarra, y me voy a prestar un arpa, y a rato yo puedo prestar casa le gustó mucho. Y ahí tengo un instrumento, pero así de tocar, mira, solo me quedo con tres, yo podría decir tres. Y eso porque nos ha enseñado, y veo que los jóvenes que he enseñado, los niños que he enseñado, después yo los canalizo con maestros que ya son instrumentistas y que son profesionales en los instrumentos, y que esos son el piano, la guitarra y el violín y la flauta. Ok. Y bueno, me habías comentado que quizá fuera posible que interpretarás pues algo de música al aire. No sé si creas adecuado este momento o necesitas prepararte un poquito más. Lo dejamos para el siguiente bloque. Estoy listo. Yo no sé cómo estoy haciendo mi guitarra acá. Espérame, déjame afinarme. ¿Qué? No sé cómo se alcanza a oír ahí. Pues se alcanza a escuchar, pero quizás tengamos que esperarnos al siguiente corte para poder modularlo mejor y ya entrar con una canción. ¿Te parece mejor? Sí. Sí, yo creo que lo dejamos para regresando del corte para también checarlo con la productora y vea que pueda estar ahí con el sonido. Porque sí se escucha, pero se escucha un poco rebotado. Julio, actualmente, ¿en dónde estás impartiendo clases? Bueno, porque creo que has dado clases durante mucho tiempo en muchísimos lugares, como que en diferentes ámbitos. Entonces, bueno, actualmente, ¿en dónde te encuentras impartiendo clases? ¿En qué proyectos estás pues más involucrado? Mira, ahorita actualmente estoy en las cárceles de tutelares de menores, que le dicen. Antiguamente tutelares de menores, ahora se hacen llamar centros, centros de atención a jóvenes en conflicto con la ley. Son centros de readaptación, pero también le llaman centros. Ahora todos los tutelares ya no se llaman tutelares. Antes se llamaban consejos tutelares, después de pasar en comunidades, ahora se llaman centros. Y en los centros estoy dando con los jóvenes aquí en Tlalpan, en San Fernando, y en el Obrero Mundial, donde está Plaza Delta y Portetén, está en la otra, que son los dos públicos y que a la vez se dividen en cuatro, porque cada uno de esos dos, hay dos adultos, ¿me entiendes? Y entonces ahí estoy, y de clases particulares, a niños, adolescentes, estoy atendiendo ahorita a dos adultos mayores, que también a ellos les gusta la musicoterapia, y entonces les doy como sus músicas que ellos quieren, y hablo con las familias también para saber como que otros estilos y puedo ir agregando otros dentro del movimiento para que los adultos también hagan un desplazamiento físico, y si no se puede, pues por lo menos que también las personas canten, los niños cantan. Decía mi abuela que en paz descanse, decía, el que canta, su mal espanta. Y yo creo que es muy positivo y lo traigo muy en mente, porque también es algo que pues bueno, ahorita que estoy atendiendo a los señores, y ya soy uno de los 92, una académica muy interesante, Ana, ella tiene 92, y la otra tiene 88, creo, 88 años, una persona. ¿Qué? ¿Sí? Y pues también creo que son, pues como las atenciones que ando haciendo ahorita en adultos mayores, y también dando clases a niños, de piano, de jarana, de guitarra, y pues en los tutelares. Ahorita en estos tres lugares. Anteriormente estaba, bueno, y también cuando voy a los pueblos originarios, con la asociación Concentrarte, con ellos, allá aprendo a kinder y a secundaria, porque me interesa hablar con los jóvenes que van a prepa, ¿me entiendes? Porque veo también en los pueblos originarios hay un abandono hacia la adolescencia muy grande, ¿eh? Y también creo que es importante darles recursos para que los chicos también conozcan otras formas de entender la música y entender lo que a ellos les interese también de la música. Entonces, pero público en tres niveles ahorita: niños, adultos mayores y adolescentes. ¿Sabes? Ok, bueno, pues los siento que son como estas edades más importantes, ¿no? O sea, la niñez, que bueno, pues es el futuro, ¿no? estás con los adultos mayores, que bueno, pues es una pues un ser vulnerable, ¿no? Porque bueno, pues justo muchas veces pensamos que pues ya los adultos mayores pues ya no, ya vivieron, ya hicieron, ya construyeron, ya no tienen más aspiraciones, ¿no? Ya no tienen más sueños, ya no tienen más ganas, y bueno, pues eso es un total error, ¿no? Y creo que lo que les das, lo que les aportas a través de la música, o lo que ellos pueden encontrar a través de la música, también es muy significativo, ¿no? Y bueno, los adolescentes, pues, ¿qué te digo? ¿No? O sea, la peor edad en la que un ser humano se puede encontrar, ¿no? Porque todo, efectivamente uno está adoleciendo todo adolece, y bueno, pues la música seguro les puede dar un consuelo, les puede dar un motivo, les puede dar camino, línea, no sé, muchas cosas que el arte en general pues nos da a los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esa tarea que tú emprendes al estar atendiendo estos sectores a través de tus clases, de tus talleres, bueno, pues me parece realmente extraordinario. Y bueno, pues también involucras en el teatro. O sea, no solamente eres músico, ¿no? No solamente das clases de música, no solamente eres instrumentista, también pues te involucras en la vida del teatro. ¿Cómo es este acercamiento al teatro? ¿Cómo es que llegas a incluso, ¿no? Manejas lo que es el clown, ¿no? Y bueno, eres fundador de Marcusos, Teatro Infantil, del cual pues ya después nos hablas más detalladamente, pero bueno, cuéntanos ahora cómo es este contacto que tienes con el teatro, cómo te involucras en el mundo del teatro. Sí, pues mira, aquí es, para mí el teatro también es un abrir de ojos, porque también, como está mezclado con la música, yo créeme que la primera vez que trabajé fue con Alicia Martínez y un montaje que tenía una persona muy especial para mí, que es Lisa Carrión. Ella en ese entonces montaba de William Shakespeare La Tempestad, de William Shakespeare, es una obra de teatro. Y es, como son obras del siglo XVI, XVII, más o menos, no existe, creo que son 1500, son 1600, no 1500. El asunto es que yo había tocado, ya estaba yo en ese entonces estudiando la música antigua. Y para estudiar la música antigua tienes que estudiar de dónde viene pues el maestro de Vivaldi, digamos, el maestro de Juan Sebastián Bach, sí. El maestro de George Philip Telemann. Los grandes antiguos, ¿no? Que para mí son los que también han dejado huella y que son tan importantes en la historia de la humanidad, y que dices, de veras, ¿de dónde viene esto? Y cuando empiezas a estudiar composición, de acuerdo que con el maestro Salvador Rodríguez me decía, bueno, yo le decía, maestro, yo quiero conocer un poquito más sobre lo que hacía como Bach o alguien así, ¿me entiendes? Me decía, hay contrapunto, decía. Bueno, tienes que buscar de dónde viene el contrapunto, de dónde nace el contrapunto. Y al darme cuenta, pues imagínate, las primeras óperas de 1600, o sea que el año mediados de 1500 ya hablaban de mi contrapunto. Y yo cuando empecé a ver la música medieval, la música gregoriana y todo eso, dije, wow, de aquí viene todo eso. Y entonces empecé a estudiar todo eso, tuve que estudiar el canto gregoriano, tuve que estudiar un poquito el contrapunto del Renacimiento. Después, en la música tenemos dos periodos del barroco, que es el barroco temprano, que involucra a Monteverdi, Frescobaldi, que son otros músicos de esos años. Y después, el barroco tardío, que ya tiene que ver Telemann, Bach, Vivaldi, Händel y todos esos. Pero bueno, yo lo que voy dentro de la técnica

era como un teatro venezolano, como un ukulele, y más grande que un ukulele a veces. Entonces les empiezo a enseñar esos instrumentos para cuando se acompañen las danzas, porque montamos en ese entonces tres canciones de originales de la obra de William Shakespeare y tres danzas originales de la época para La Tempestad, también para la obra misma. Entonces, ahí con ellos empiezo, cuando empiezo a ver ese montaje, Lisa, que había ganado la beca del Fonca, había traído a Joan Chirona, que es una directora de la escuela en Boston, de teatro, y ella maneja la máscara, el clown y muchas otras disciplinas. Entonces, cuando vino a México a trabajar con este montaje, conocí el clown con ella y dije, ¡wow! Esto es lo que yo quiero, porque creo que para mí, creo que es el complemento de la música. Porque estamos, los músicos estamos acostumbrados a que sea todo muy pulcro, muy cuando vas a un concierto de un trío, un cuarteto, siempre es como muy serio, y la música muy bonita y todo, pero todo es muy serio, todo es muy así como muy... muy nice. Exacto, nice, pero también viene dentro de esa cuestión así como muy formal. Exacta, y, ¿no? Ajá. Y yo créeme que esas cosas siempre dije, yo siempre digo, bueno, me falta algo a eso. Siempre desde mi facultad, en la facultad yo siempre dije, como si hace falta algo para estas cosas, para este tipo de profesión. Y cuando, lo interesante que estudiando la música antigua, me topo con la ópera antigua, la ópera barroca. Y el que hace ópera barroca tiene que ser un excelente músico, además conocer su cuerpo a la perfección, como un actor profesional también. Uh-huh. Y eso fue lo que a mí me abrió las puertas para también conocer lo que hago. Después empecé a tomar talleres de clown con Roberto Duarte, que es un magnífico maestro. Uh-huh. Ajá, y después con Madeleine, y así con varios amigos, varios, créanme que conozco a todos los del Festival de Clown que hacen aquí en el Helénico, a la mayoría los conozco, pero que también siento que yo como músico me formé primero, pero ellos ya venían dentro de la carrera como actores. Entonces yo cuando llego al Clown empiezo a ver actores profesionales que son actores, pero que hacían lo que yo estaba aprendiendo y que ellos, yo decía, ay, estos chicos como si... ellos como si son de verdad, decía yo. Ellos como si son de verdad y no como soy aquí como alguien que estoy aprendiendo. Pero me di cuenta después que todos somos iguales. Que todos somos iguales. Sí. Que, como dice el clown lo sabe todo, el clown lo resuelve todo, y el clown pues también es de... pues, si está en el error, está en el error. Y ese error debe de vivirlo y disfrutarlo. Disfrutarlo tanto que si llora, y de verdad, que el público que le crea, que no sea un actor llorando, ¡ay!, como las telenovelas, ¿no? ¡Ay, lloro! ¡Sufro! ¡Porque se fue con la otra! No. Aquí sí, de verdad, si lo haces, se ve. Y si no lo haces, pues también se ve, exacto. Creo que las disciplinas artísticas, el que sabe de arte y el que conoce de sus disciplinas profesionalmente, creo que no puedes engañar a otro profesional. Puedes engañar quizás a los que están aprendiendo, o a otro jurado que no sepa nada, así como a veces existen becas, que personas que ponen como jurados que otros que no han hecho, o si han hecho algún taller alguna vez en su vida, creo que ya lo único, y creo que me queda, a veces digo, bueno, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas en el estilo, porque también hay unos jurados muy injustos, ¿me entiendes? Y esas cosas, claro, creo que yo también, como estoy muy cuidadoso, y ahora yo pienso que la gente debe entender que no hay límite, no hay barrera que te pueda decir, tú no eres actor, tú no eres un músico, tú no... Yo a todos los jóvenes que les digo, tú puedes lograr lo que quieres si te animas y crees en ti, porque si también dudas de ti, pues vas a

empezar a caminar, estamos empezando a conocer el espacio físico, estamos empezando a conocer el volumen de su cuerpo y del espacio donde ellos viven. Se llama el caballito del mar. Caballito del mar, el bendito a pasear, me dijo de estar acá, vamos al dueño del mar. Un caballito de mar, él me dijo a pasear, me dijo de estar acá, vamos al dueño del mar. Y nos vamos para allá, y nos vamos haciendo, y nos vamos adelante, pero nos vamos hacia atrás. Nos vamos hacia abajo, y nos vamos para arriba, y nos vamos adelante, dando vueltas allá. Caballito de mar, el bendito a pasear, mejor ven para acá, vamos al fondo del ¡Bravo! ¡Bravo! Así con las manos estiradas. Muy bien. Pues esta es una de las canciones que compartes con los bebecitos, ¿no? Con los pequeñines que, bueno, pues están comenzando a despertar sus sentidos y está buenísima, ¿no? Gracias. Pues mira, yo en realidad, como te contaba del teatro y con los bebés, que porque también con los bebés es interesante esta parte de la estructura, de la imagen, porque acuérdate que los primeros 5 años los bebés desarrollan esa espacio-tiempo, temporalidad, volumen y muchas cosas más que tienen esa etapa, y que de alguna forma todo es visual, todo es a veces explorar, ¿no? Explorar. Y en este caso, pues mira, yo francamente con los chicos trato de que sea muy lúdico todo. Y a partir del teatro que me dio la herramienta, utilizo objetos, utilizo lo que esté a la mano para que el niño también tenga un recurso y sepa que también las cosas tienen un sentido. Y en este caso, con los bebés, creo que es algo que fui explorando y determiné también que los niños conocen muy... Mira, tuve alumnos de 1 año, 1 año y medio, que a los 2 años, 2 años y medio que estaban conmigo, agarraban un instrumento e imitaban todo lo que yo hacía, todo lo que yo hacía. Y era una cosa que yo decía, wow, decía, y hasta me decían sus papás, oye, porque era un local, ahí como yo menciono ahí en la presentación que te mandé de mi respeto, es Arenal, es Arti Crianza, que ahí se trabaja a través del pasto natural. Y entonces las mamás, los papás que iban ahí, pues son personas que tienen por lo menos un criterio de lo que sí saben que quieren para sus hijos. Y en este caso, cuando preguntaban quién era Julio, yo no los conocía, yo conocía a sus hijos, pero a sus papás yo no sabía quién era. Y cuando me veían los niños, pues, tú ves que lo que ves no habla, pero sí hacen un gesto como de emoción, así como se mueven en todo el cuerpecito de ellos. Y a veces señalan con sus manos a la persona que están viendo. Y en este caso, bueno, me señalaban a mí así como, ¿yo qué hice? eso de que ahí anda, nada más los papás, ahora la Michelito, porque los papás decían, ¿quién es Julio? ¿Quién es Julio? ¿Quién es Julio? Y decía, sí, yo soy Julio. Entonces me decían, ay, pues mira, mi hijo te quiere mucho, mi hijo anda cantando lo que tú das, y mi hijo anda haciendo cosas que yo no veía que hacía en mi casa, y que ahora a través de la música y de lo que tú les estás enseñando, hacen muchas cosas, y yo así como de hoy, de veras. Para mí fue sorpresa también ir conociendo estos padres, estos niños, y también trabajar, porque ya había trabajado antes también en guarderías, en quintos y esto, pero volver a, porque dejé de trabajar casi como 10 años entre ellos, casi no los pude ver, porque andaba en otros proyectos sociales, también con los adultos, y que también lo dejé de ver. Y cuando retomé eso, para mí fue un como reafirmar lo que ya había hecho antes y que de alguna forma ahora lo estaba entendiendo más a partir de mis estudios de psicología también que hice. Y que eso me dio pauta también a cómo entender a los bebés y cómo también acercarme, porque no es tanto ni que te acerques, no es tanto ni que estés a la par del bebé. Yo entre más lejos estaba, tenía un salón muy grande, muy amplio, muy bueno, que estaba casi como a 3 metros de distancia de los bebés, ¿me entiendes? Y más, sin embargo, todos me oían, todos me miraban, todos me oían. Los de la etapa de 2 años, 2 años y medio, a veces, acuérdate que es una etapa cuando se separan de la mamá, y lloran. Cuando entraban en mi clase y yo empezaba con la percusión, porque nunca estuve cerca de ellos, siempre estuve lejos, como un espectáculo. Y empezaba con la percusión, o empezaba con el violín, o empezaba con una flauta o la guitarra. Empezaban ellos como a decir, ¿y este quién es? Y empezaban a ver ellos, a observar lo que hacía, simplemente. Y como todo lo que hacía era una estimulación para adentrarnos a la canción que íbamos a conocer. Por ejemplo, esto del caballito de mar, tenía que tocar instrumentalmente la melodía, ¿no? De la flauta y el violín, en algo que los niños oyeran y entendieran, ¿me entiendes? O en un tamborcito, y tocando el ritmo de lo que íbamos a hacer, ¿no? Y son cosas, aspectos que uno va aprendiendo y va desarrollando para con los niños. Los niños poco a poco se van dando cuenta, los niños van, como dices, observando, y después con el tiempo ya te van imitando, como te digo, te imitan. Imitan todo lo que tú haces. Todo lo van aprendiendo, todo lo van apropiando ellos también a partir de sus intereses y esas cosas. Pero creo que es algo que para mí también puede reafirmar un poco esto que aprendí con la maestra María Luisa, que decía de la Facultad de Música, y que son cosas que también, pues he venido madurando, porque hay muchos pedagogos musicales que también reafirman esa parte del bebé, en los bebés. Así es. Y bueno, pues de alguna manera te has inclinado hacia la música, vamos a llamarlo hasta cierto punto terapéutica, ¿no? Digo, que la música en sí es terapéutica, no necesita tener ninguna excepción para hacerlo, pero bueno, tu trabajo lo has dedicado también mucho hacia, no sé, esta palabra que utilicé hace rato, hacia nutrir el alma, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tenemos que ir al siguiente corte, querido Julio, pero regresando, pues continuamos con esta extraordinaria charla. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades. ¿Le bajo volumen ahora o le bajo el? Esta gente. La banderola a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Julio César Cruz. Él es músico, compositor, clown, teatrero, maestro, tallerista, defensor de los derechos humanos, y bueno, pues muchísimas cosas más. Está aquí con nosotros esta tarde en el Ajonjolí de todos los moles. Y pues continuamos con esta charla tan amena y tan extraordinaria. Querido Julio, pues, aparte, de lo que todo lo que nos has comentado, también le has entrado a la onda de los cuentos. También eres cuentero, también has participado en asociaciones, ¿no?, de cuentos. Y bueno, pues cuéntanos esta parte o esta faceta que quizá va junto completado con el clown, pero bueno, cuéntanos cómo está esta onda de los cuentos. Pues mira, aquí hay una historia también muy especial. Conocer a Vivian Pirión, se llama, una amiga que es la esposa de el famoso Johnny Laboria. Oh. Y ella, digamos, es la presidenta de una asociación que se llama Habla Palabra. Y entonces con ella, hace mucho, cuando yo salí de la Facultad de Música, me invitaron a un taller de como de lectura, de promoción a la lectura y escritura. Cuando fui, pues yo nací normal como soy, pues yo les dije que me gusta escribir, y hay un poeta que me marcó mucho que se llama Roque Dalton. Roque Dalton decía: gracias, poesía, que no estás hecha solo de palabras, ¿me entiendes? Y para mí eso me dio un giro también de muchas cosas, de lo que vivió él, de lo que viví yo, y de lo que de alguna forma la literatura y la escritura me llevó a donde estoy. Y lo digo porque en este taller, pues yo presenté algo de mi autoría hace mucho tiempo, de lo que yo escribía, porque me gusta escribir como varios, pues decía, digamos, prosa, no sé, también, y son muchas como inquietudes, que después a veces me gusta transformarlas en canciones, o agarro escritura de autores anónimos, de personajes ya conocidos, y también trato de meterle música, ¿me entiendes? Y luego con eso, porque también creo que he sido muy influenciado por también lo que es la trovadicción, como dicen, ¿no? Y también porque creo que la canción forma un papel importante dentro del contexto histórico que tú estás viviendo. Y si tú te nutres de cultura y te nutres de literatura que te hace que leas más o explores más, creo que puede llegar a espacios bastante, pues bastante interesantes y bastantes que también, después dices, no soy el único, creo que habemos miles dentro de todo esto, y lo importante es saber dónde uno también colocarse, porque también en las artes creo que lo único que pondría de observación es el ego, ¿me entiendes? En toda carrera artística, el ego siempre es algo que está ahí presente, y hay personajes dentro de las carreras artísticas que tienen el ego como muy grande, y lo que hacen a veces es como muy poco. Y a veces creo que es bien interesante. Ese aspecto es bien interesante. Y créanme que en este sentido, el cuentacuentos para mí se me dio a partir de lo que aprendí de niño también, porque al oír a mi abuelo era un cuentero que nos mandaba a traer a varios de los primos, nos sentaba a la par de él y nos contaba cuentos de los que él, de esa época que creo que yo me acuerdo mucho, como de la Llorona, ¿no? Y estas cosas así que te marcan, que te van diciendo, ay, tengo estas cosas que uno va aprendiendo. Y también de otros, porque también la poesía a veces deja marcada, deja una huella en uno que también uno dice, ay, eso era poesía, yo no pensé que eso era poesía. Pero bueno, uno va después comprendiendo todos esos aspectos. Y creo que eso me llevó a que uno también, pues, cuando ya conocí a Vivian, ella me dijo, en ese taller me dijo, ¿quieres participar conmigo haciendo música para mis cuentos? Ella es profesional de cuentacuentos. Yo en ese entonces, pues yo soy músico y no me conocía de cuentos, pero poquito. No soy así que mira, te cuento a los profesionales, no puedo intentarme a uno, pero créeme que así como lo hacen ahora, que ahora ya es una casi carrera el cuentacuentos, pues ya lo respeto también, porque digo, bueno, yo no soy así, yo creo que soy más distinto a esos cuentacuentos. Yo me considero más cuentacuentos, pero a partir de mi estilo y de mi forma de contar. Okay. Y cuando fui a un evento de cuentacuentos la primera vez, me acuerdo que era un espectáculo con música tradicional de los Seris, aquí de Sinaloa, y fue lo que me acuerdo que el grupo entero me dijo, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y yo así como de que sí, ya la regué, quién sabe, no sé. Sí, no. Y solo toqué maracas, un tambor, que es un tambor lloreme, y las canciones que estaban escritas, tenía las partituras y yo las cantaba cuando en la lengua que está escrita, que son los seris, ¿no? Que no es un coso de los seris. Y bueno, ahora yo sé que le llaman conca, y estos son las, el verdadero nombre de los seris son el conca, ¿no? Y entonces créeme que así empecé con los cuentacuentos, después empecé a hacer canciones para cuentacuentos y cosas así que me fueron llevando a explorar ese mundo del cuentacuentos. Tanto que cuando hice la compañía de Macusos, Macuso es una palabra que utilizan en Cuba, que son los mulatos y gente de color, que quiere decir cariño. Quiere decir, cuando tú te dices Macusa, te están diciendo cariño. Y si me dicen a mí Macuso, me están diciendo cariño. Entonces, yo tomé el término porque en una escuela secundaria estábamos con las chicas, porque eran más chicas, y todas estaban en el segundo de secundaria, me acuerdo, y que yo y tenemos que ver lo que vamos a montar en el festival, porque viene el festival de fin de año y tenemos que ver qué hacemos nosotros como música y todo eso. Y yo en ese entonces, pues dije, tengo que montar algo, ¿no? Pues sí, que esta cosa de la música de académica, así el solfeo y otras cosas, creo que no va por ahí, creo que tengo que emplear con ellas otra metodología. Y entonces agarré un texto de Compay Segundo, que es el trovador cubano, que se llama La Canción Macusa, exacto, La Canción Macusa. Y en ese entonces yo me acuerdo que les dije, miren, tenemos que anotar esto, aquí está la letra, los acordes de las piezas son estos 5 acordes de las canciones, y tú tocas percusiones, los tambores, las claves, las maracas, y tú tocas lo que tocaban ya guitarras, aprendas en los acordes, y el teclado que haga apoyo para nosotros, para todos. Y así pues, montamos la canción de Macusa, y que desde entonces ellos me llamaron Macuso. En algunas publicaciones, en algunos de los videos que me enviaste, que te ponían así como Julia Cruz Macuso, ¿no? O sea, ya te empezaron a ubicar de esa manera. Sí, y yo lo que es algo que yo le dije a los chicos, al final de que terminamos el festival, me digo, una persona dice Macuso, ¡ah, tú eres Macuso! Me decían todos, ¿sí? Son adolescentes, imagínate. Me decían, tú eres Macuso, ya, ¿no? Entonces la gente en la escuela, en una escuela activa, secundaria, un grupo que en ese entonces la muy activa, muy presente la tengo, digamos, ellos me empezaron a decir Macuso, y me acuerdo que les dije, van a ver que les voy a hacer un espectáculo de Macuso, y va en honor a ustedes. Y me quedé con ese término que dije, ah, qué chicos somos, y como me tomaron, mira, nos llevábamos muy bien, créeme, con el grupo de la secundaria, me llevé muy bien, eran chicas bastante inteligentes, bastante listas, y que creo que eso marcó también a que ellas salieran de donde estaban, porque también el sol cubano te hace mover, te hace bailar, te hace vivir, y entonces las chicas creo que también aprendieron eso, entonces son positivos a fin de cuentas, ¿me entiendes? Después con los otros grupos ya hice música ya más académica y otro sentido, pero bueno, y ahí viene esta cosa del Macuso, y ahí viene esta cosa del cuentacuentos. ¿Por qué? Porque la compañía que yo hice hacíamos a partir de libros, y que montábamos los libros para promoción a la lectura, ¿me entiendes? Y eso se nos inventábamos nosotros también. El primer montaje que hicimos fue música matística, que fue un escrito de Lisa Carrión, ¿me entiendes? Ella lo hizo, y porque ella quería entender qué era la música también. Y era un cuento que se dedicaba a buscar la música, teníamos que saber qué era la música, y entonces nos topábamos con la armonía, el ritmo, la melodía, y todo lo que implica las formas de transmitir la música, ¿me entienden? Y todas las agógicas que emplea la música, todos los matices que puede llevar, cómo se percibe la música, cómo se percibe el sonido, cómo se percibe el ruido, todo ese tipo de cosas que son cuentos muy interesantes y que al final encontramos la melodía que no pudo tocar el personaje. Porque se supone que íbamos a dar un concierto y cuando iba a empezar el concierto se le olvida la obra musical. Y yo me la acerco y le digo, ¿qué pasa? Y dice, es que se me perdió la melodía. Y yo le dije, ¿cómo que se perdió la melodía? Sí, se perdió, estaba tocando mi flauta y de repente ya no sé dónde se fue. Y entonces le digo, bueno, tenemos que ir al país de los sonidos, vente. Y ahí empezaba el guión de todo lo que te cuento, hasta que encontramos la melodía. Al final terminamos que era la novena sinfonía de Beethoven, ¿me entiendes? Algo muy bonito. Algo muy bonito. Entonces ahí empezó a hacer el cuentacuentos con la compañía de teatro. También nos dio un puesto en la Ciudad de México, que tuvimos a partir de ha pasado por varios nombres ahora, eso de la cultura aquí en México, el artes por todas partes, y antes era distinto, otro nombre, pero bueno, cosas así que nos dieron en la Ciudad de México reconocimientos, no los únicos, éramos con otros grupos de teatro también, pero se nos dio el reconocimiento y andábamos en las delegaciones presentando el cuento, presentando la obra, presentando, hasta nos fuimos a Campeche, a Ciudad del Carmen, a presentar la obra también allá de Matística. Okay. Así empezó esa labor de acercamiento y los cuentos y la actuación del cuento y la música. Y el teatro infantil, ¿no? El teatro infantil, exacto. Y también es muy infantil porque mira que adolescentes y adultos yo tenía que disfrutar de eso como era. Claro. Era una cosa de interesante, pero bueno, así empezó bastante por ahí. Y bueno, me mandaste, por ejemplo, esta imagen de la puesta en escena donde dices que tocas temas sobre derechos y sobre democracia. Cuéntame un poquito sobre esta puesta en escena. Sí, mira, esta obra, en ese entonces, Lisa Carrión ya no podía porque ella se metió a otro compromiso de cine. Ah. Ella ya tenía otras obligaciones, otras pues compromisos, entonces me dejó así como que dije, sí, ¿ahora qué hago? Pero entonces yo me puse a pensar, en ese entonces, mira que estaba la guerra aquí en Israel, como está ahorita en el Medio Oriente, y también estaba esta cosa de los migrantes aquí en México, estaban muchas cosas a nivel internacional, y yo decía, el mundo está en un caos. Entonces esta cosa de saber quiénes somos, me marcó mucho también esta parte de este autor cubano que se llama Silvio Rodríguez, que se llama la canción, se llama Quiero cantarte un beso, se llama la canción. Oh. Y esa canción habla de lo que está pasando en el Medio Oriente y en muchas partes del mundo que hay guerras, ¿me entiendes? Y la canción hay un momento en que dice, y preguntarme a dónde estoy, ¿me entiendes? Y para mí esa pregunta me vino a la cabeza y digo, de veras, ¿a dónde estoy? ¿A dónde estamos que nos estamos vendiendo como una especie de máquinas o una especie de insensibilidad ante muchas cosas que la ONU, la OEA y muchas instituciones que solo tienen nombre para mí ahora, porque a veces quizás tienen algo de valor, pero yo no lo veo como... ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Me entiendes? Porque pareciera que, como se dice, ¿no? Los dueños de las bombas, los que hacen guerra, los que hacen el narcotráfico, la mafia, lo que hace todo un caos a un país, o el terrorismo a un país, los que fabrican todo eso, es una mente perversa, son personas que no les importa la vida de los demás. Entonces yo empecé preguntando también, exacto, ¿qué crees que es hacer algo con respecto a esto? Y también dar a entender qué son los derechos humanos, porque también es algo que es un abanico de opiniones, ¿me entiendes? Así como el concepto de democracia, es un abanico de opiniones. Y entonces me acuerdo que dije, voy a tener que empezar a escribir, y empecé a escribir la obra. Como un migrante, yo empezaba a hablar como si fuera árabe, como si fuera de Israel, de Medio Oriente, y empezaba a hablar como, claro, en la técnica clara, digamos, ¿no? Hacía mucha gracia, y yo era un migrante que venía de la guerra de Israel, de Palestina y todo esto, ¿me entiendes? Yo decía, wow, qué es todo. Y después me pasaba a los países asiáticos, donde también existe una tristeza en ciertos pueblos de que viven bien sometidos a regímenes de gobiernos que también son difíciles de entender y que también digo, bueno, tengo que hablar de este pequeño aspecto y hasta que de los palestinos árabes me pasara a los chinos, a los Medio Oriente y de ahí me pasara a América. ¿Me entiendes? Me brincaba a América, llegaba a México, pero para todo eso, lo que usaba de simbología era un sombrero, ¿me entiendes? Ok. Cuando estaba con los árabes, me ponía como un sombrero de estos de los árabes, así como una manta nada más. ¿Un turbante? Cuando iba con los chinos, me ponía ese sombrero chino que vemos por acá. Y cuando iba a México o a América Latina, usaba un sombrero normal como cualquier campesino usa, ¿no? Entonces, eso me llevó a que cuando yo estaba en América Latina, yo pude platicar con el público, y cuando yo decía, ay, porque como se supone que hablaba en árabe, hablaba en chino, nadie me entendía, y cuando llego a América, empiezo a hablar en español, y empiezo a decir, ay, nadie me entiende, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo en este planeta? Nadie me entiende. Y cuando yo empezaba a hablar en español, lógicamente, adolescentes y niños de primaria empezaban a decir, sí que entendemos, sí, sí sabemos lo que estás diciendo. Y entonces, mi espectáculo siempre tiene que ver con un discurso activo, ¿no? Mi espectáculo son, ¿cómo se podría decir? Esta cosa que no es nada más pasivo, el público solo va a ver, no. El público tiene que participar. Interactivo, ¿no? Interactivo, es interactivo. Los espectáculos siempre son interactivos. Siempre hago que el público participe, que el público haga, porque me gusta más que el público esté presente, a que nada más esté viendo y que digan, ¿y eso qué no? ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso qué? Y entonces, ¿quién es el público? Y esto lo presenté en el Estado de México hace 4 años con Módulos de Paz, que se llama la Asociación Civil, y que la dirige Gregorio, con Gregorio, ¿cómo se llama Gregorio? Gregorio Contreras, ¿no? Y entonces Gregorio, como sabía que ya habíamos presentado con él algunos otros espectáculos sobre las mentiras y cosas así, me dijo, ¿qué están haciendo? Y yo le dije, mira, yo estoy haciendo uno solo de derechos humanos que se llama ¿A dónde estoy? Y que tiene que ver con derechos humanos y el discurso de qué son los derechos humanos, qué son los derechos de los niños, que son los conceptos que tenemos como adultos en cuanto a derechos y democracia, y ese tipo de cosas. Y entonces me dijo, ah, pues es interesante, ya tenemos, lo presentamos aquí en el Estado de México, que era, no sé si actualmente, pero yo me acuerdo que hace 2 años o 3, era uno de los primeros lugares de homicidios a mujeres, ¿sí? Y abuso hacia las personas de todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que lo presenté en Izcalli, en Ecatepec, en Atizapán de Zaragoza, en allá por el lado de Tecama, no sé, muchos lados que me llevaron. Y como me llevaron, yo en realidad hice como 6 funciones de eso, ¿me entiendes? Como 6 funciones de ese espectáculo. Y me acuerdo que pues era muy interesante porque sí hablábamos qué son nuestros derechos, ¿no? Derecho en la casa, derecho a la familia, derecho a la educación, derecho a tener un hogar, derecho pues, a tener padres, ¿no? Derecho a tener las cosas dignas en el hogar, derecho a tener un país, exacto, derecho a saber que puedo ir a caminar a cualquier lado y así como me vistan, no me pueden decir nada, ¿me entiendes? Y que pueden salir libremente, pues, todo este tipo de cosas. Y me acuerdo que Los Maestros fue un espectáculo que muchos directores de escuelas, secundarias, primarias, kinders, me decían, maestro, nos ha dado una clase de geografía, de civismo, de entender qué son nuestros derechos, de esta cuestión de la democracia, qué puede ser la democracia, cómo se rige la democracia, de dónde viene. Entonces, de las cosas que yo me acuerdo que pues dejaba un poquito, porque yo, mira, créeme que yo no quiero tener la razón, pero sí quiero dejar como este debate en el sentido, por lo menos pongámonos a pensar dónde estamos, por eso el espectáculo es dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy aquí? ¿Dónde estoy allá? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo con quién estoy? ¿Y cómo es el respeto que merezco? Como para que merezca el otro, ¿me entiendes? Y ese tipo de acciones que nos llevan siempre a la reflexión. Y que claro, lo que me gustó, porque dije, bueno, creo que es algo que también tenemos que poner a la mesa, y en este tiempo que vivimos ahora, pues también creo que, mira, es interesante, porque también creo que hoy sí que tú como estás en la radio, tú también si das noticias, pues tú puedes dejar que tú debes de saber que lo que emite de noticias pues tiene que ir con una ética. Y esas cosas, el que lo recibe, claro, el que lo recibe lo aprecia. Lo aprecia porque así es. Y en cualquier parte del planeta creo que puede funcionar. Pero sí, ahí fue donde esta cosa de cuentacuentos, el teatro, el espectáculo de derechos humanos, esto me ha llevado a todo, a esta, ¿cómo se dice? A esta posición donde estoy ahorita. También te has preparado muchísimo, ¿no? O sea, tanto a nivel musical, artístico, no teatral, pero bueno, también veo que has tomado pues cursos, seminarios sobre derechos humanos, ¿no? Así como a grandes rasgos, ¿podrías como contarnos cuáles son todas estas especializaciones que has tenido que hacer para poder llevar a cabo pues todas estas montajes y presentaciones, tanto teatrales como musicales, con estas pues con estas líneas de pensamiento, ¿no? No sé si podrás como contarnos así brevemente pues toda esta especialización que tiene. Mira, sí. Así, así como compactamente te puedo decir. Desde que salí de la Facultad de Música, hice el teatro, me fui a este montaje de Shakespeare con los actores, me quedé con los actores, desde entonces me quedé con los actores, aprendí a tomar talleres de actuación, talleres, me he estado con actores profesionales que he admirado, así Roberto Duarte es para mí también un actor que está en las series de Netflix, de muchos lugares ahora, y que yo digo, wow, Robert, cómo ha crecido. Salió la película esta, El baile de los 42, que sale el cantante, él es el que canta la aria de Mozart, esta de la Reina de la Noche, él es el que la canta, él es un amigo muy, muy querido para mí, y que me enseñó mucho. Y también, estos tipos de actores, pues también aprendí de ellos, porque también eso te va nutriendo a ti como profesional, ¿me entiendes? Claro. Como profesional te va nutriendo, y créeme que, pues eso, después del teatro, en el montaje ya de La Tempestad, cuando ya estaban las obras presentándose en el CNA y en el Centro Nacional de las Artes, llegó el doctor, que para mí es mi jefe y que para mí es un guía que yo lo admiro mucho y que he aprendido mucho de la psicología, y que es de esta asociación que se llama apol.org.mx. APOL es una institución que empezó, que se ganó la beca del FONCA para discapacitados a través del arte. Uh-huh. Y los doctores, ellos son doctores en psicoanálisis, doctores en psicología y ese tipo de cosas. Entonces los doctores, como era a través del arte, empezaron a buscar artistas. Y fueron a la obra de William Shakespeare. Al finalizar la obra, uno, como de los que estaban ahí con los actores, yo que estaba ahí en los montajes, yo me ponía a levantar cables, a recoger esto, los vestuarios y estas cosas, y veo que el doctor se acerca y dice, ¿quién quiere trabajar con enfermos? Yo digo, oye, ¿de veras? Y todos los actores, todos los amigos que eran actores, empezaron así como, no, todos así, no. Y yo me acerco y le digo, disculpe, ¿qué dijo? ¿Usted qué es? Le dice. Yo le digo, yo soy músico, pero estoy aprendiendo así con los actores. ¿Ves? Y dice, muy bien, hábleme por teléfono. O vaya a este lugar si quiere, ¿no? Que era la clínica que ellos tenían aquí de autismo. Okay. Era aquí por el metro Copilco, al sur de la Ciudad de México. Y yo dije, ay, pues mira, a ver qué de qué se trata. Y como empezaba el proyecto, el doctor me explicó. Y dije, wow, yo creo que aquí voy, de aquí soy. Y cuando empecé a ver el trastorno mental con los chicos, dije, creo que es esta otra parte que me toca explorar. Y creo que mira que eso también me ayudó a que también en parte, pues no me metiera mucho a los escenarios, quizás, ¿eh? Porque también antes del teatro, que yo también ya, creo que ya me venían lluvias de empleos para estar con la actriz. Con músicos profesionales, ¿no? Y andar en giras y esas cosas. Ya. Y quizás yo me acuerdo que fui con unos amigos que son muy famosos ellos, que se llaman Rastrillos. Oh, claro. Y que están en ese concierto, yo veo el espectáculo y exacto con ellos, y cuando veo el público, me dio un interés el público porque había mucho.

termínanos de contar esta parte tan interesante del trabajo que realiza. Sí, mira, con los doctores, una vez que ya empecé con ellos el tratamiento al autismo, me di cuenta que ellos se hacen llamar antene. Antene es un término que utilizan los psicoanalistas en Francia, en Bruselas, Bélgica, en España, en Brasil y en México. En Venezuela creo que también hay un antene. Pero bueno, en México es la única también que hay, y es la POL, ahí donde la Asociación Civil, que es la Asociación Civil que está escrito ahí donde yo estudié y me capacité. Entonces, con los doctores, primero fue atender autismo, después fue a atender a personas en escuelas secundarias, en primarias, en prepas, y también en proyectos que tienen que ver con las personas que están en la cárcel de adultos, con adultos, y he estado en las cárceles de México, Santa Marta, en Tepetán, en la penitenciaría, en el reclusorio Oriente, en distintos lados. Y creo que esto me ha dado nuestra forma de atender ahí a estos señores, era a partir también de una técnica que le llaman la práctica entre varios. La práctica entre varios implica que tú, como sea de tu profesión que sea, puedes y aprendes a tener un vaciado del discurso a partir de lo que ves y de lo que estás haciendo en el momento, hasta que vas de alguna forma desarrollando tu estilo, y también vas enmarcando a partir de reportes, a partir de escritos que haces de lo que vas a hacer en la actividad, y para sacar un diagnóstico muy, muy específico, o a veces un diagnóstico muy apropiado para el lugar donde lo estás llevando, ¿me entiendes? Entonces, con la POL, yo con la POL y los doctores, creo que para mí fue el complemento de la educación, porque con la filosofía siempre queda uno todavía en las nubes. La filosofía creo que es algo muy hermoso, que te lleva a reflexionar y a transportarte a distintos lugares. Pero con el psicoanálisis, creo que esa filosofía tienes que aterrizarla, porque es algo que te lleva a que es muy del sujeto. Así es. Del sujeto que es algo que tienes que hacer. Tu perrito también quiere opinar. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo, querido Julio. Ya, por último, pues cuéntanos de tus próximas presentaciones, dónde podemos seguirte, dónde te podemos encontrar. Pues tienes tu página de Facebook, ¿no? Como Julius Jazz, ¿cómo deletréanlo? No, Julius Cruz. Julius. Exacto. Bueno, mi correo electrónico es holiuscd@yahoo.com.mx y el Facebook Julius Cruz, nada más. No tengo la gran ciencia en otras cosas de este tipo de tecnología, exacto. Yo en realidad es lo que estoy haciendo y donde estoy haciendo, y pues bueno, ahí estoy. Espero que de mañana en ocho toque aquí en Casino Bambú Brispol. Métanse a la página también para que vengan a tomar un buen cafecito ustedes ahí. Y, ¿cómo se llama? Con un amigo tocaré música antigua ahí. Guitarra y violón. Guitarra antigua, instrumentos barrocos. Son instrumentos barrocos y esas cosas. Pues ya escucharon Banda Banderola, búsquenlo en sus redes sociales y busquen también este espacio donde se va a presentar el día de mañana y también el próximo fin de semana, Bambú Bristol.